Yo pido a Dios que yo pueda cumplir ese propósito. El propósito de poder ayudar en algo a que estas vidas se sigan edificando. For Life es una gran bendición en mi vida. Jamás me imaginé que yo iba a llegar a entender este negocio como lo entiendo hoy y tan diferente como la razón por la cual yo entré al negocio. Ustedes saben perfectamente que gracias a Dios yo tenía una exitosísima carrera financiera en el campo de los seguros de vida. La única diferencia es que yo vendía seguros de vida internacionales, de compañías. Yo representé una compañía inglesa que se llama Zurich y representé una compañía con sede en Miami, latina, que se llama Best Meridian Insurance. Creo que queda el edificio allá en Dixie Highway. Y mi carrera era, Dios mediante, exponencial. Y uno vendía seguros también por mercadeo en redes. O sea, había una especie de estructura de multinivel. Y durante más o menos 7, 8 años pude llegar al pin máximo de la compañía, que se llama Club Presidente Cuarto Grado. Era un escudito de la compañía con 4 diamantes. Y vivía a los 33 años con $500,000 al año, aproximadamente. Siempre he tenido un fundamento cristiano, religioso. Pero llegó un momento en que, si bien es cierto, yo no puedo decir que mi vida se distorsionó, el dinero comenzó a dañar un poco algunas cosas, algunas partes de mi esencia. No, con esto no quiero decir que me convertí en un playboy, porque ni pinta tengo, ¿de acuerdo? Entonces, a veces pues hay unos playboy que con la plata ya son playboy, pero no era mi propósito. Y bueno, cuando a mí me pasa lo que me pasa a mí, que de la noche a la mañana viene la fiscalía de mi país y me dice: ¿usted está lavando activos? ¿Usted está haciendo esto? O sea, cosa completamente contraria. Bueno, este negocio de casi 11 o 12 años se acaba. Y cuando tú estás ganando una muy buena plata, cualquier negocio a ti te parece ridículo. Después de eso, a ti no te gusta absolutamente nada. No, es que mira que este negocio te puede dar $5,000 mensuales. Yo le dije, $5,000 mensuales era lo que me quedaba esto o aquello. Y no te satisfacía ningún tipo de negocio. Cuando yo decido entrar a mercadeo en redes, amigo, yo entré a este negocio por plata. Si yo te digo que yo entré por otra razón, te estoy mintiendo, y yo no quiero mentir, porque yo quiero tener a Dios de mi lado en esta charla. Entonces no quiero mentir. Entonces lo más importante es que yo entré por dinero. Yo encontré, yo dije, ¿cómo vuelvo a generar $400,000 al año? ¿Cómo? ¿Cómo? Parece ser que mi mente no aceptaba esa idea. Y obviamente hoy en día, 6 años después, te puedo decir que todo tuvo su propósito. Pero yo me acuerdo exactamente cuando David Torres, que fue la primera persona que me habló a mí del plan, me comenzó a explicar el plan. Yo estaba aburrido. Porque viene David y me habla, mira, me habla de la compañía y de esto, y me habla de mercadeo en redes. Yo le dije, mira, David, con todo el respeto que tú me mereces, yo vengo ganando regalías durante 10 años en mi vida. Así que el concepto de regalías no me lo expliques, solamente explícame el plan de compensación. Y David en su no, pero es que mira que hay un excelente producto, explícame el plan de compensación. Yo en estos momentos lo único que quiero saber es el plan de compensación. Tú puedes tener el producto, un levantamuertos, lo que sea, el plan de compensación. Cuando David comienza, bueno, te voy a explicar el plan de compensación, y comienza con ese primer nivel y me dice que el primer nivel paga el 2%. Tú sabes, ¿no? El 2%. Yo le digo, bueno, vamos mal. O sea, vamos mal. Después, con ese entusiasmo, él me habla de un segundo nivel al 25%. Pero, amigos, David estaba hablando con un hombre de, durante toda su vida fue un hombre de números. Y yo le dije, sí, 25%, pero de 36 personas. Y $900. Entonces, está muy bonito para los que quieren un ingreso adicional, o el que gana 2,000 le entra 900, excelente ingreso adicional. Cuando me habla del tercer nivel y me baja al 5%, yo le dije, estoy a punto de decirle que se vaya. Ya, el 5%, o sea, yo puse en mi mente, o sea, que con matriz completa yo me meto $1,992 y me ganaba 40. Dije, por acá no es. Cuando David me habló de ese cuarto nivel, a mí, a Giovanni Perotti, no sé si a ti, a mí, porque algo debe haber hecho ese cuarto nivel. Te estoy diciendo la razón por la que entré a For Life. Después voy a terminar la charla, la razón por la que hoy estoy en For Life. Cuando él me habla de el 12%, yo le digo, un ratico, espérate un ratico. Tú me estás diciendo que si yo tengo 1,000 personas y mueven 100 puntos cada una, tú me vas a dar $12 por persona. Y él me hizo una respuesta que me gustó mucho, financieramente coherente. Me dice, no, no te voy a dar $12 por persona, te voy a dar 12%, que es muy diferente a $12 por persona. De cada compra que una persona haga, te voy a dar 12%. Y él me dijo, de ahí para abajo. Yo estaba medio chorreado en la silla, medio chorreado. Fue la primera vez en la charla que me puse al borde de la silla. O sea, me senté ya. Ahora podemos seguir hablando. Yo dije, ¿esto es lo que necesito yo para poder recuperar o poder tener el nivel de vida que estaba acostumbrado? Y comienzo a hacer For Life, y ustedes saben ya la historia. Me la llevo a Colombia, entro con los frascos, meto los frascos y comienzo a hacer este concepto en Colombia. Pero hay algo que ha pasado en este lapso, y es la razón precisamente por la que yo estoy acá, y es la razón precisamente por la que yo he seguido en For Life. Mi alma, mi espíritu, mi mente, mi percepción ha tenido un cambio en este negocio. Ha tenido un cambio, y un cambio completamente radical. ¿En qué sentido ha tenido un cambio? Al ir dando los planes y al poder vivir las experiencias diarias inherentes a este negocio, yo comencé a desarrollar una compasión por las personas. Pero una compasión no mal vista, sino una compasión buena. Un deseo sincero de que si por mí fuera, que cada uno lo pueda hacer. Me impresionó que el temor y el miedo se habían apoderado de muchas personas. Me impactó eso. El problema no eran las personas que lo podían hacer. Me impactaba la cantidad de personas que por A, B, C motivos no podían traer 6 personas. Me impactaba. Mi mente no podía entender por qué no podían dar con 6 personas. ¿Por qué? Yo sé que todo es un proceso en la vida, pero no estamos hablando de un proceso. Estamos hablando de una imposibilidad, de una impotencia. La persona no podía. Y yo dije, ¿en qué hemos fallado? ¿Por qué la humanidad está así? ¿Por qué el miedo se ha apoderado del corazón de muchas personas? ¿Por qué? Si esto es lo más viable que yo haya podido encontrar, para mí es la manera más justa, es la manera más equitativa de poder crear un patrimonio. A menos así yo lo percibo. Para mí es prácticamente perfecto el negocio en términos del discurso. El discurso comienza con: en el siglo XXI vamos a lograr más en equipo que en individuos. En equipo. Tiene coherencia, tiene sentido. Hasta el mismo maestro de maestros hizo un equipo. Teniendo el poder para hacer lo que, solo. El único que tenía el poder para hacerlo solo vino y en su infinita sabiduría hizo un qué, un equipo. Vamos a hacer esto en equipo, con nuestros talentos, con nuestras virtudes, con nuestros defectos. Juan Rosado tiene un espectacular taller de las debilidades que tenía Pedro y Juan, pero en equipo. Y desde el primer día él comenzó a ver nunca los defectos de Juan o las debilidades de Pedro o las falencias de Jacobo o Santiago. Él nunca trabajó con las debilidades de su gente, él trabajó con las fortalezas de ellos. Y cuando yo comencé a ver, oiga, tiene sentido, si nos unimos todos, todos podemos lograr. Ahora, lo interesante para que exista una justicia en un equipo es que cada quien ponga su parte. Cada quien ponga su parte. Cada quien siembre la semilla. Y yo decía, a todo el mundo se le pide que mueva dos. En ninguna parte se le dice, tú mueves 8 por haber entrado en el 2007, tú mueves 9 por haber entrado ahorita, y tú vas a mover 13 y yo muevo 2. A todo el mundo se nos pide ¿qué? Que movamos ¿qué? 2, todos. Todos. Es justo. No se le pide más. Es opcional si quieres mover más, pero no se pide más. A todo el mundo se nos dice que aprendamos, que nos conectemos a una guía, a un sistema, que hagamos exactamente lo mismo. Conéctate a un sistema. A todo el mundo se nos pide que crezcamos. A todos se nos pide que seamos conscientes de que todos podemos cambiar y crecer. No se nos pide nada más. Se nos pide eso. Yo le digo, hágale, cuenta conmigo, yo puedo mover los dos y yo soy consciente que necesito crecer mucho y cambiar. Estamos de acuerdo. Y hay que conectarse a ese librito. ¿Dónde está el librito? Hay que conectarse al librito. Yo me lo conecto. Oiga, yo para estudiar economía leí 17 libros y a mí me dicen que para ser libre financieramente tengo que leerme esto. Yo tenía un libro. Hay un libro para los economistas que se llama Samuelson. Eso no es un libro, eso es un ladrillo. Yo tenía Samuelson, macroeconomía de Samuelson y microeconomía de Wanacott. Con esos dos libros tú podías matar a alguien. Y te estoy hablando solamente de ¿qué? De dos. ¿Para qué te hablo de todos los cálculos? Matemática, análisis financiero de Héctor Minaya. ¿Para qué te hablo de contabilidad de Hargadon? Ese tipo me caía gordo. Gordo, gordo, gordo, porque toda la vida detesté contabilidad. Activo, dice, debe haber activo, pasivo, asientos de ajuste. Yo le dije, esto tiene sentido cuando hay plata. Si no hay plata, ¿para qué? ¿Sí o qué? Si no hay plata, ¿cuál? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando a mí me dicen que todo el mundo tenía que conectarse a eso, yo le digo, listo. Ahora, ¿cuál es el tercer requisito después de estar en un proceso de crecimiento? Me dice, el tercer requisito es, vamos a salir cada uno a conseguir sus ¿qué? Sus 6. A mí no me dijeron, tú 10, porque Herminio entró primero, entonces él trae 3. Todo es equitativo. todo es equitativo, se te pide exactamente lo mismo. Y de la compañía para ti, la compañía te dice, te voy a pagar exactamente lo mismo, no me importa cuándo entres en negocio. ¿Cuál es la última persona que ha entrado a este negocio hoy? Que, por ejemplo, ¿quién entró hoy? ¿Quién entró ayer? ¿Quién entró ayer? ¿El amigo? ¿Entró ayer? Un aplauso, amigo. ¿Cuánto? Mira una cosa. ¿Cuánto le van a pagar al amigo en el primer nivel? ¿Y cuánto te pagan a ti? Justo. Equitativo. La compañía puede decir, ¿y quién lo manda a meterse en el 2008? Vamos 9 años, usted recién se metió, entonces no puede tener el mismo plan. No es así. Pero qué difícil es encontrar esa justicia y esa ecuanimidad en el sistema tradicional. Qué complicado es encontrar eso. Absolutamente complicado. Entonces, para mí tiene sentido que en un siglo en donde las cosas han cambiado económicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, psíquicamente, moralmente, nos unamos. Que hagamos las cosas en equipo. Con una visión común, con un objetivo común, con una causa común. Pero hay algo muy importante. Que ninguna causa justa ha podido prevalecer sobre el fundamento de líderes vacilantes. Ningún líder vacilante ha podido sacar una causa justa adelante. Porque si el líder no cree en su causa, entonces ¿quién cree? ¿Quién cree? Si una persona que está en mercadeo en redes no cree en libertad financiera, ¿qué hacemos hablando de libertad financiera? Si uno no cree en que podemos cambiar y crecer, ¿qué hacemos hablando de cambiar y crecer? Los primeros que tenemos que creer en este discurso filosófico somos nosotros. Nosotros no solamente tenemos que creer el discurso, tenemos que ser el discurso. Ser el discurso. ¿Y de qué es este discurso? Hay gente que todavía sigue en la dimensión del transfer factor. Hay gente que todavía sigue en la dimensión del dinero. Este discurso es mucho más trascendente que el dinero o que un pin. Porque yo te puedo garantizar que si a ti te entierran con el pin de platino, el pin se queda en el ataúd. Se queda ahí. Todos vamos hacia las metas, pero tenemos que darle el enfoque de trascendencia que tiene este negocio. Y en mi vida, y en mi vida particularmente con For Life, cada uno de ustedes sabe que yo tuve una gran prueba. Yo lo llamo hoy en día una gran lección. ¿Por qué? Porque pasar 11 meses en una cárcel siendo inocente tiene que tener un propósito allá arriba, un propósito. ¿Entiendes? Y claro que tuvo su propósito, por supuesto que tuvo su propósito. Y de lo poco que puedo comentar, porque es íntimo, es personal, es mío. En resumen, a mí, mi Padre Celestial me dijo, te voy a volver a bendecir. Pero esta vez va a ser diferente. Esta vez va a ser diferente. Yo te voy a bendecir, y dicho sea de paso, lo ha hecho. La primera bendición, yo a veces no sé cómo explicarles esto. Yo comencé este negocio con todo el corazón, con todo el alma y con todas mis fuerzas. Durante 22 meses trabajé este negocio, todo mi ser. Esos 22 meses fueron muy interesantes en Colombia. Fueron guerreros, cuando tú llegas y el producto no tiene el INVIMA, cuando tú llegas y la gente dice, Giovanni, ¿y dónde está For Life? En Utah. No, pero acá en Colombia. No, For Life soy yo. Ah, ya. ¿El producto tiene registro? Todavía. ¿Y cómo nos van a pagar? En cheque en dólares. ¿Y dónde lo cambiamos? Yo lo que te puedo garantizar es que van a pagar. No sé de dónde lo van a cambiar, pero... ¿Tú sabes lo que fue eso? Ahora mira, amigos, mira, ¿cómo yo no puedo vivir enamorado de este negocio? Si después de esta crisis tan como le decimos en mi país, este coñazo tan fuerte que me agarran y me dicen, señor, usted tiene que tener detención precautelativa mientras lo investigamos. Y a mí no me dieron una suite. No. Mi primera noche fue en el piso, literalmente en el piso, frío, y mi primera experiencia en la cárcel fue limpiar excremento. Sí, señor. Y tuve que limpiar excremento para que me dejaran llamar por teléfono. Yo creo que muy pocas personas conocen el mundo en la cárcel. ¿Entiendes? Hay que limpiar esto todos, y si se limpian esto, le conectamos la línea para que usted llame a su casa. Y no estoy exagerando. E inmediatamente viene una persona, hoy lo digo un poco jocoso porque yo no quiero deprimir a nadie hoy, y me dicen, su cabello está un poco largo. ¿Largo? Sí, tienen que cortarlo. Pase. Y cuando viene un tipo de esos que no es ni acá, ni acá. Pero era grandísimo. Grande. Y me dice, ay, estás melenudo. Y me pasa una máquina que era la primera vez que yo la sentí en mi cabeza. Yo siempre he tenido mi copetico lindo. Siempre lo he tenido. Y yo lo único que vi, pasó la máquina y ese copete cayó completico. Supuestamente me iban a rebajar, ¿no? Resulta que después me enteré que la primera cosa que te hacen en la cárcel es calviarte. Cuando yo vi, yo no sabía cómo me había quedado. Yo no sabía, no había espejo. A mí me meten a ese hueco a las 6 de la mañana para asignarme una celda. Eran las 6 de la tarde, no me habían sacado. No nos habían sacado. Con un frío impresionante, ya, eso ya es parte del pasado. Lo único que sé es que quiero verte algo. Cuando yo estaba yendo, dizque para la parte de la celda, había un reflector que daba mi sombra contra la pared, y cuando yo vi una bola así, un huevo. Y dije, me calviaron. ¿Para qué te cuento? Vamos a ser un poco jocoso, pero para que después tú pienses un poco de esto. No, tú no te imaginas lo que te hacen antes de entrar a la celda, ¿no? Eso es un examen de todo. O sea, un examen de todo. Pero lo más interesante es que tú estás parado así. Ahí están los estos, y se dice que hay una especie de recibimiento. Y todas las personas se acercan a las celdas, a las ventanas, y comienzan a decir, discúlpenme la expresión, no voy a decir groserías, pero dicen esto. ¡Échenlo! ¡Échenlo! ¡En este pasillo! ¡Échenlo! ¡Échenlo para violarlo! ¡Échenlo! Y yo... Pero son 100 almas gritando. Y a uno se le ocurrió decir, ¡el gordito! ¡El gordito! ¡Échenlo! ¡El gordito! Yo... Ay, amigos, esos 11 meses en mi vida, yo no puedo decir que me los repito, ¿no? Pero yo les cuento, ¿no? Yo les cuento eso. Yo les cuento la comida, yo les cuento el trato. Pero amigos, tuvo un propósito, porque si bien es cierto, me falta mucho. Giovanni Perotti, después de eso, jamás fue el mismo. Jamás fue el mismo. Ahora te voy a explicar algo. Y por eso yo adoro este concepto. Adoro y lo seguiré defendiendo por el resto de mi vida, a menos que Dios quiera otra cosa. ¿Tú sabes lo que es trabajar 22 meses y en medio de esa crisis tan impactante, tener la tranquilidad de que mi esposa y mi hijo lo único que tenían que hacer era mover dos frascos? Mi esposa iba a For Life. Ella no sabe hacer el negocio, no sabe, no es tú. Hoy está un poco más involucrada conmigo, pero en esa época no estaba involucrada. Compraba dos transfer factors y recibía $7,500. Mira, fueron 11 meses. Pasó algo interesante. Porque cuando yo entré, cuando a mí me pasó eso, yo estaba moviendo unos 18,000 puntos. Estaba más o menos clasificando para internacional. Y durante esos 11 meses, los primeros tres niveles bajaron a 12,000. Pero la profundidad creció. O sea, el volumen creció. Y tú no sabes lo que era para mí, dentro de una celda, saber que dentro de todo, mi Dios había sido lo suficientemente justo y bondadoso que hizo que yo hiciera un negocio que le iba a permitir a mi familia poder vivir 11 meses sin tener que trabajar. ¿Tú sabes lo que es trabajar 22 meses seguidos y que el negocio sea tan bondadoso que te dé 70,000 de dólares en 11 meses? Con ese dinero mi esposa me mantuvo en la cárcel. Con ese dinero pudimos arreglar los baños de la cárcel de mi piso, poner cortinas, meter 5 galones de ácido muriático para limpiar esas basofias de baño. Con ese dinero ayudamos a tanta gente en la cárcel. Los domingos que era la visita, cuando ven que una persona es un poquito diferente, se te ofrecen para que te cuiden. Se te ofrecen. O sea, un poquito. Entonces te dicen, se te ofrecen. Oiga, yo no podía haber llegado a mejor celda. A mejor celda yo no podía haber llegado. Primero, porque el tipo que vivía 2 metros, ¿ok? Ex puntero del ejército, un camaján completo, no era grandísimo. Y el tipo me dice, patrón, porque es patrón, yo lo cuido. Yo le digo, listo. ¿Listo? Y se me unió la otra persona, que era un moreno de 25 años. Lo aprendí a querer mucho. A ese moreno solamente lo cambia Dios, no lo cambia nadie más. Y listo. Y todos los domingos, mi hermosa esposa, porque ahí realmente ella me demostró que me amaba. O sea, estamos hablando de que yo sabía que me amaba, pero otra cosa es que, o sea, tú no sabes lo que es que mi esposa haga una fila desde la 1 de la mañana hasta las 8 de la mañana para entrar, para llevarme mi comida. ¿Entiendes? Mi comida. Desde el jueves y viernes y sábado cocinando. Y en la celda, los domingos, más o menos como a las 12:30, yo no te voy a decir cómo se allá calienta. ¿Tú sabes cómo se calienta la comida allá? No tienes la menor idea. Yo te voy a explicar cómo se calienta la comida. Tú llenas un balde de agua. En el fondo coges un ladrillo en la mitad y ese ladrillo le van a dar una vuelta, una resistencia. Las resistencias valían 20,000 pesos, era lo más costoso. Y esas resistencias ponen dos cables y los cables sacan del bombillo y meten el ladrillo y eso comienza ¿qué? Entonces, entran el plástico adentro sobre el ladrillo Y encima de esto ponen el plástico y lo amarran para que el vapor caliente la comida. Entonces venía uno de los que me cuidaba, Asprilla, me decía: patrón, ya le caliento, listo. Salía calentado, él llegaba con la comida y todos los domingos pasaban 4 o 5 personas con su qué, con su plato, a darles la comida. Si yo les podría contar, miren, es impresionante el propósito que eso tuvo en mi vida. Como todo, o como la gran mayoría, a los 11 meses destituyen al fiscal, destituyen literalmente al fiscal, y me llama mi abogado, esto fue algo fuerte para mi familia, ¿okay? Y le dice: Giovanni, yo le digo: Fernando, ¿cómo estás? Eso es otra cosa, ¿no? Para hacer una llamada tienes que hacer una fila, tú no te imaginas. Para hablar 10 minutos tienes que estar una hora para hacer una llamada. Giovanni, tengo una noticia, una buena y otra mala. ¿Cuál le doy primera? Yo, la mala. La mala, porque la buena, pues no me afecta. La mala, a ver, me dice: la mala es que tiene que pasar Navidad en la cárcel. Y la buena es que destituyeron al fiscal. Y yo le digo: ¿y a mí qué me importa? Yo estoy esperando que usted me dijera que me dieron la libertad. Giovanni, eso es media libertad suya, porque van a poner un nuevo fiscal que va a ser mucho más objetivo. Dicho y hecho. Ahora, yo te explico cómo son Navidades en la cárcel. Ahí no hay niño Dios. Ahí no hay niño Dios. Ahí salen licores de todos los lugares habidos y por haber. ¿Dónde estaban? Pero todas las personas se meten una hincha impresionante. Y eso es Navidad. ¿Yo cómo pasé Navidad? Yo pasé Navidad orando, pidiéndole a Dios que me siguiera ayudando en todo esto, hasta que terminó la prueba. Mi prueba termina en febrero, poquito más de febrero. Y esa prueba es la que me hizo abordar For Life de una manera un poco más diferente. ¿En qué sentido? Porque si yo salgo sin esa prueba y no hago el propósito por la cual yo viví la prueba. Y en ese aspecto me fui identificando con la guía del éxito, sobre todo con una parte que me fascina de la parte filosófica, que dice: creemos que el hombre fue creado a imagen del propio Dios y fue diseñado para el logro. Fue diseñado para el logro, no para no lograrlo. Fue diseñado para lograr. Y lo más interesante es que fue diseñado para que logre lo que el hombre quiere lograr. Porque ahí no te dice en dónde quieres lograrlo. Lo único que se te dice es que tienes un diseño que puedes lograr lo que quieras en tu vida. Lo que quieras. Fue diseñado para lograrlo. Y yo, en estos 4 años, lo que yo he visto más en mi negocio es gente que no entiende esto. No comprende que tú puedes tener éxito en For Life, en Five Life, en Ten Life, en cualquier etapa de tu life que te propongas. Ahora, lo importante de esto es, yo quiero compartir esta noche contigo algo que para mí hace, me motiva a seguir adelante, me motiva a dar estas charlas, me motiva. Ayer vengo, estoy un poquito afónico porque ayer di una charla de 4 horas en Colombia y vengo acá para compartir algo contigo, porque yo veo esto, amigo. Miren, la humanidad es la antítesis de lo que Dios quiere que seamos hoy. Hay muchas personas, muchas, me impacta la naturaleza del temor en los seres humanos. Un temor infundamentado, un temor absolutamente falso, pero lo supremamente poderoso para poder inactivar a los seres humanos. Pablo decía, porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía. Eso es muy textual, es absoluto. Lo que te está diciendo es, en ningún momento dentro de tu estructura, dentro de tu ADN espiritual, existe algo como miedo o temor. No proviene de Dios, proviene de otra fuente. Ahora, no solamente te dice que no te lo ha dado, sino también te dice que te ha dado. Pero te hace esa aclaración. Si tienes temor o miedo, no proviene de Dios. Tienes que entender eso. Y lo que te dice, no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder. Poder. Y lo que yo le digo a las personas es, ¿qué poder nos ha dado? ¿Dónde está ese poder? La gran mayoría de las personas parece ser que no entiende o no comprende dónde está ese poder. Mi discurso a partir de ahora no es tanto para los que lo pueden hacer. No va a ser mi principal auditorium. Mi discurso es para el que lo desea hacer desde su corazón, pero hay algo que no le está permitiendo poder hacerlo. Yo no tengo nada que ver con los que hoy lo pueden hacer. Yo voy a dirigirme al quien lo quiere hacer, lo desea hacer, pero por alguna razón todavía no tiene esos qué, esos resultados. Para ellos va mi discurso hoy. Cuando yo hablo del poder, yo digo lo siguiente: ¿cómo puedo convertirme en un instrumento para ayudar a jóvenes, adultos, ancianos, hombres o mujeres que puedan descubrir ese poder que está adentro? Y eso es lo más espectacular de todo esto. Que el poder está, ¿dónde? Adentro. Dime una cosa, vamos a ir entendiéndonos. ¿Quién cree que Dios miente? Donde Dios mienta, esto se acabó. Esto se acabó. Okay. Donde Dios mienta, pierde su honra. Y donde pierda su honra, deja de ser de Dios. Deja de ser Dios. O sea que lo primero que tenemos que entender es que esto no es una mentira, esto es una verdad absoluta. Si Él te ha dicho, ojo, si hay cobardía, si hay miedo, tienes que entender que eso no proviene de mí. Yo no te he dado eso. Yo te he dado poder. Primero. Segundo, ¿quién cree que el poder, independientemente si lo haya descubierto o no lo haya descubierto, ¿quién por lo menos cree de que el poder está adentro? Adentro, acá. ¿Quién cree que está adentro? O sea, ¿está adentro? Adentro. Oiga, eso sí que son buenas nuevas, ¿ah? Buenas nuevas. ¿Sabes por qué? Porque no están en el adentro de tu vecino, ni en el adentro de tu mamá, ni en el adentro de tu papá. Está en tu adentro. Entonces, ¿tú sabes lo que significa eso? Eso significa que solamente puede ser buscado por una persona y encontrado por la misma. Si está el poder adentro, el único que lo puede buscar es ¿quién? ¿Y para dónde? ¿Y el único que lo puede encontrar es ¿quién? ¿Vamos bien? Ahora, poder, facultad de lograr algo. Facultad de lograr algo, poder, facultad de lograr algo, potere, potere. Poder significa la facultad que tienes tú de poder hacer de tu vida lo que tú deseas de ella. Poder, es decir, ese conocimiento que hace que tus deseos paulatinamente puedan volverse realidad. Y lo reitero, ese conocimiento, no ese deseo, no esa intención, no, ese conocimiento. Cuando tú tienes este conocimiento, el temor va mermando porque ya sabes que el poder está en ti para poder lograrlo. Entonces ya no hay temor, va mermando. Va mermando, ¿por qué va mermando? Porque ya lo sientes, porque te sientes capaz, porque sabes que lo puedes lograr tú. No que lo puede lograr Juan, o que lo puede lograr Herminio, o que lo puede lograr fulano o sutano. Que lo puedes lograr tú. Eso es lo más importante. Acá lo importante no es tanto el transfer ni el plan. Eso es una plataforma inactiva. Acá lo más interesante es ayudarte a que tú puedas encontrar ese poder que Dios dice que está ¿dónde? Adentro. Y que te va a servir para todo lo que tú te propongas en la vida. Poder. Cuando yo voy y salgo al mundo, lo que más veo es personas que desean, anhelan, quieren, pero no pueden. Interesante. Desean, anhelan, quieren, pero no pueden. ¿Y por qué no pueden? No porque no puedan, sino porque no han creído y no han encontrado y ni siquiera han buscado ese ¿qué? Ese poder. Y yo te voy a compartir 5 cosas que me han ayudado en mi vida a descubrir ese poder. Porque si yo estoy hablándote a ti acá en esta noche, no es precisamente porque no he podido hacer For Life. Te estoy hablando porque soy una persona que viene pudiendo ¿qué? Hacerlo. Pudiendo crear una red, pudiendo entender el negocio, pudiendo vivir de regalías. 4 años después, amigos. Esto es espectacular porque a quién, miren amigos, lo que le pagan uno por hacer lo que a uno le gusta hacer, ¿dónde existe eso? ¿Dónde existe eso? Porque hay gente que le fascina. Dime una cosa, ¿a quién le gusta hacer lo que estudió para hacerlo? ¿A quién le gusta hacer lo que su ocupación, su profesión? ¿A quién le gusta hacerlo? Excelente. Hay mucha gente que le gusta su profesión. Lo que no le gusta es lo que le pagan. Hay un bacteriólogo que le fascina ser bacteriólogo. Hay un químico que le fascina ser químico. Hay un contador que le fascina ser contador. Hay un ingeniero que le fascina ingeniárselas. Pero lo más importante sería que a ti te paguen lo que tú quieres ganar. Haciendo lo que ¿qué? Te gusta más. Oiga, ese sentimiento es espectacular. Oiga, ese es espectacular. Porque yo me disfruto esto. Yo me disfruto ayudando a mi gente a que lo pueda ¿qué? Lograr. A que lo pueda lograr. Muchas gracias. Ahora mira. ¿Cómo ese poder va emanando de nosotros? ¿De adentro para dónde? Para afuera. ¿Cómo va emanando? ¿Cómo se va descubriendo? ¿Qué cosas lo activan? ¿Qué cosas lo germinan? ¿Qué cosas lo nutren? ¿Qué cosa hace que aparezca ese poder que está dentro? Te voy a compartir 5 cosas que en mi vida me han ayudado tremendamente y me seguirán ayudando. El primer principio que hace que ese poder se active es una vida recta. El poder de una vida recta. Los seres humanos creen que la rectitud es un aspecto netamente moral, que es individual, que es particular y el albedrío de quien quiere tener una vida recta. Una vida recta no tiene nada que ver sino con una vida que Dios quiere que tú vivas. O sea que ya no solamente es de moralidad, estamos hablando de una intención divina. Y si hay una intención divina, significa que hay una causa y hay un efecto para esa intención. Y cuando una persona entiende, introspecta, asimila que el primer peldaño hacia la grandeza es una vida recta. El primer peldaño. Sin eso, yo siempre he dicho y lo seguiré diciendo, éxito sin rectitud tiene fecha de expiración. Tiene fecha de expiración. O sea, llega un momento en que se acaba eso. Se acaba. Por decreto divino, se acaba. Llegó a su fin. Esa es la consecuencia. Ahora, ¿qué es una vida recta? No hay mejor manera de poder asimilar o de poder armonizarnos con una vida recta con los mandamientos de Dios. No hay mejor manera. Los mandamientos que desafortunadamente hay una humanidad que cree que estamos hablando de religión. No estamos hablando de religión, estamos hablando de principios eternos. Es absolutamente facultativo y de albedrío tuyo que tú elijas por qué camino te vas. Pero lo que más me gusta de la International es que la International cree en esto. Y si esto está bien, lo demás está bien. Hay personas que me dicen, señor Perotti, yo no creo en Dios. Está en todo su derecho. Está en todo derecho. Pero el hecho de que usted no cree en Dios no significa que vamos a cambiar el discurso. Así de sencillo. Usted tiene todo el derecho a no creer. Únase y listo. Y si el día que hablemos un poquito de esto, pues si quiere se para y se va. Pero no nos venga usted a decir que vamos a crear un movimiento, un equipo que va a cambiar la vida de millones de personas sin Dios. Olvídese, porque eso no es así. Así que, ahora, yo a veces le pregunto, hay gente que dice, uy, sí, los mandamientos, claro, claro, señor Perotti, los manda. Pero yo me he dado cuenta que hay seres humanos que guardan los mandamientos hasta donde no afecte sus propios criterios. En otras palabras, ese, sí, yo estoy de acuerdo con ese. Ese, no, ese nunca me ha parecido. Eso no. Ahí creo que se equivocó. Hay algo que no comprendo. Es decir, amar a Dios sobre todas las cosas, sí. No envidiar la mujer del prójimo, eso está como complicado. Eso no, como que no me cuadra. Mire, amigos, los mandamientos proceden de una mente que nos lleva eternidades de eternidades en luz, sabiduría y entendimiento. Para que tú vengas a juzgarlos, a criticarlos o a racionalizarlos. Por eso que la misma Biblia dice, las cosas de Dios no pueden ser comprendidas por la razón. Se comprenden por el mismo espíritu con que fueron decretadas. Y cuando uno se armoniza con ese espíritu, entonces comprende y dice, difícil, pero hay que cumplirlo. No podemos racionalizar. Oiga, qué ridículo se ve la persona que dice, yes, pero es que no tiene lógica. Yo le digo, ¿no tiene lógica quién? Ese mandamiento. ¿Y quién dio el mandamiento? Pues Dios. Ay, interesante. Usted, pequeño gorgojo, frente a un Dios, le va a decir al creador de universos sin fin que no tiene lógica. O sea, ¿quién le metió a usted ese archivo en la cabeza? Ese virus. ¿Sabe qué? Sea hidalgo y diga que no lo puede guardar. Diga que no lo puede guardar, pero no critique o raciocine el mandamiento. Es mucho más de varón decir, ese está como, voy a esforzarme, pero no me venga de que a justificar. Ahora, los mandamientos son para todos. ¿Amar a Dios sobre qué? Sobre todas las cosas. ¿Qué más? No, pero pónganse de acuerdo. Segundo, no tomar el nombre de qué. Y eso incluye el lenguaje soez. Eso incluye el lenguaje soez. El lenguaje soez es la manifestación de una vaga cultura. Vaga cultura. Hay personas que no pueden decir nada sin meterle la palabrita en medio. ¿Ok? Cuando hay algo así, tú puedes decir, este puede ser muy inteligente, pero de culto no tiene nada. La inteligencia no tiene nada que ver con la cultura. Un lenguaje apropiado, un lenguaje coherente, un lenguaje de tiernos acentos, es un lenguaje de una persona culta. Culta. La primera manifestación de la incultura es un lenguaje soez. Y al quien le caiga el guante, que se achante. Tercero, que tienes que tener un día para qué. Oiga, escoge el día tú. Uno dice que es sábado, otro dice que no sé. Escoge el que más te guste, pero hazlo. Hazlo. Si tú crees que es el sábado, pues guarda el sábado. Si crees que es el domingo, hazlo el domingo. Pero no, hay sábado, domingo, no se ponen de acuerdo. Yo no guardo ninguno. Ahí está. Acá no estamos hablando de qué opina, estamos hablando del mandamiento. Otro mandamiento. ¿Cuál es otro mandamiento para vivir una vida recta? ¿Ah? ¿Honrar qué? ¿Y cuántas personas hace marras no le hablan a su mamá? ¿Y cuántos osos hace meses no le hablan a su papá? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste donde tus viejos y le dijiste gracias? Gracias. Gracias por darme la vida. Gracias. Independientemente de qué hizo, qué no hizo, te dieron la vida y ese solo aspecto merece su honra. Te dieron la vida. ¿Sabes qué, amigo? Y lo voy a decir en solo un poquito. Uno tiene derecho a ser orgulloso con alguno y con otro, pero con el papá y la mamá, no. Ay, no, a mi mamá no me la aguanto. Interesante. A su mamá no se la aguanta. O sea, si usted no se aguanta a su mamá, no se aguanta a nadie. Amigo, el mandamiento es honra a tus padres. No dice punto y coma, salvo en el caso de... Es bien claro. Y ustedes conocen los otros 10 mandamientos. Ahora, hay uno que es... Ay, ay, ay. No hablarás falso testimonio. En argot del siglo XXI, no seas chismoso. Entonces, ay, mire la señora atrás. ¡Oh! Eso significa chismear. Y hay hombres chismosos, pero hay unas mujeres que tienen posgrado. Oye, yo... por eso dije hay hombres. Por eso dije hay hombres, porque sabía que una y otra me iba a saltar. Y normalmente las que saltan son las que tienen el posgrado. Oye, te voy a comentar y te voy a decir. Oye, ¿has visto a fulanita y que no? No, oye, no, yo no es que quiera hablar mal, ¿no? Yo no es que quiera hablar mal. Pero cuídate porque esa es una vagabunda. No hablo mal. No, ¿qué va? Yo me pregunto, ¿qué pasa cuando habla bien? Y para nosotros los hombres, porque también tenemos posgrado en ese, no cometerás. Ahí se las dejo. Oiga, bien clarito. Bien clarito, no dice. No dice después de una pelea, si las cosas están mal. No, eso es lo que más me fascina de Dios. Dios es sí o no. Nosotros somos los que no lo hagas. No lo hagas. Y si lo haces, estás en tu albedrío. Pero la consecuencia viene. Y una de las consecuencias es que no descubras tu poder. Es que no descubras que pases la vida de tumbo en tumbo. y no exista la intervención de esa mano divina que está interesada en ayudarte, pero que no puede, no puede, porque todavía no hemos entendido que el primer peldaño hacia la grandeza es una vida recta. Entonces dice, yo no es que no quiera bendecirte, es que tú no me dejas. Tú no me dejas, y ahí sí. Ahí sí. Amigos, pongámonos la meta de cumplir los 10, no los 7.5, sino los ¿qué? Los 10. ¿Tú quieres todas las bendiciones posibles? Entonces cumple todos. De eso se trata. En proporción vendrá tu bendición. Una de las primeras cosas que yo he descubierto en mi vida, que ese poder del cual habla Timoteo fluye, es una vida recta. Segundo poder, segundo principio que activa el poder. Amigos, el poder de la fe. Si la gente pudiera comprender, hoy, si la gente siquiera, ni siquiera todavía comprender, siquiera tener la intención de comprender, de estudiar. Hay dos frases o dos escrituras que hacen de que yo viva estudiando eso, porque me impacta el alcance. Primeramente porque siempre he creído que un Dios no es ambiguo. Dios no habla con ambigüedades. Las ambigüedades son errores de la léxica humana o del léxico humano, no de Dios. La ambigüedad no existe en el lenguaje divino. Y Él dice algo. Él dice, mire amigo, para el que cree, todo es posible. Oye, yo a veces, yo voy a terminar ahora la charla hablando del sí racional y el sí emocional. Pero yo me he dado cuenta, y se los digo con el corazón, que muy pocas personas comprenden eso. Porque mira, si dentro de ese todo, si dentro de ese todo está triunfar en For Life, Él te está diciendo, ¿cuál es la primera cosa? Él te está diciendo, cree. Cree. Señor Perotti, ¿qué es creer en este aspecto? ¿Qué es creer? ¿Qué es creer? Yo te voy a decir qué es creer. Todos los seres humanos, de alguna u otra manera, tenemos que avanzar hacia nuestras metas o hacia nuestros sueños con algún grado de incertidumbre. Siempre ha sido así. Tú no avanzas hacia un sueño con toda la certeza y toda la fe del mundo. No, no. Tiene que haber cierto grado de ¿qué? De incertidumbre. Si no hay cierto grado de incertidumbre, entonces la fe no tiene sentido. Si no hay cierto grado de propensión hacia la incertidumbre, entonces lo primero que hace Dios es quita la fe de la tierra, porque ya no la ¿qué? La necesitamos. Hay una incertidumbre, un pequeño. ¿Me ayudan ahí, por favor? Hay un pequeño grado de incertidumbre. Ahora, lo que Dios te dice es que cuando camines y vayas caminando hacia lo desconocido, lo que te va a ayudar a que lo desconocido se vuelva conocido es la fe. Es la fe. ¿Y qué es la fe, Señor? Entiéndame, ¿cómo es la fe? La fe es una facultad mental que tiene que ver con una consecuencia sentimental. En otras palabras, se te dice de que la fe es la certeza. Primero te están hablando de un sentimiento, certeza de lo que esperas. Y de nuevo te rematan con otro sentimiento y te dicen la convicción de lo que no se ve. Tú vas a tener una serie de eventos. Cuando uno hace este negocio, hay una serie de eventos que te van a hacer dudar. Que no entra, que no quiso, que no hace, que no lo veo, que no. Esos eventos son los que le dan sentido a tu fe. Sin esos eventos no hay fe. Si a José no lo meten preso en Egipto, ¿cuál fe tiene que hacer? Es muy fácil guardar la fe cuando todo está bien. Eso no es fe, eso es evidencia. Pero lo que le da sentido a la fe es que pasen una serie de eventos intencionalmente preparados para que tú puedas hacer de tu fe un principio activo. Es decir, el frontal tiene que no meterse. Tiene que no meterse. ¿Y por qué ese no tiene que meterse? Porque cuando no se mete, es que tú activas tu fe. Cuando se mete, ¿qué cosa? Cuando se mete, ¡ay, listo ya! ¡Yes, yes, yes! Cuando todo el mundo se mete, ¿cómo estás tú? Feliz, contento. Pero cuando no se meten, es ahí donde dice, bueno, tengo dos opciones. Tengo dos opciones. O mantengo la fe, ¿de acuerdo? O me rajo. Ahora, ¿Dios qué quiere? Por eso no se mete. Por eso no se mete. Porque lo interesante es, te va a decir, vamos a hacer, listo, perfecto. Ok, hay eventos. Hay eventos que son necesarios en este negocio y en cualquier proyecto de vida, porque esos momentos le dan sentido a tu fe. Se requiere fe para ir días caminando a matar al único hijo que Dios le había dado, ¿a quién? Abraham. No se requería fe cuando estaba en el regazo de la mamá. Ahí estaba todo lindo. Fe se requiere cuando dice, mátalo. Se requiere fe para seguir fiel mientras que José rechaza a la esposa del faraón y lo meten a la cárcel. Y uno, a ver un momentico, ¿usted no me dijo que me iba a bendecir si yo era obediente? Sí, entonces ¿qué hago acá? ¿Qué haces ahí? Sí, fe. Se requiere fe, es que a Daniel no lo echaron al pozo de las ardillas. ¿Entiendes? Daniel no entró al pozo. ¿Lo echaron al pozo de qué? ¿Y por qué leones? ¿Por qué no fueron gallinas? Murciélagos. ¿Por qué leones? Porque los leones es lo que le da sentido a la fe de Daniel. Necesitas fe para estar frente a ese animal y mantener la certeza de que estás con Dios. Ahora, ¿tú te imaginas que te entra en un pozo donde abajo hay un perro? La fe no tiene que ser la que, la misma. ¿Tú sabes lo que significa que una bestia te esté mirando con los ojos de este tamaño y tú digas, estoy con Dios, estoy con Dios, estoy con Dios, estoy con Dios? Si fuera cualquier otro animal, a ver, hazle eso a un león, se te queda media pata adentro. Amigos, los eventos en la vida son los que le dan sentido a tu fe. Todo el Antiguo Testamento es eso. Y parece ser que Dios intencionalmente y bondadosamente hace que ocurran. Porque dime una cosa, ¿por qué cuando Moisés llegó al Mar Rojo, por qué no habían 7 buques? ¿Por qué no habían 7 buques ahí preparaditos? Vaya, usted los cruza, lleva, los cruza y lleva, los cruza. ¿Por qué llegan y dice, y voltean y se ve la polvadera del ejército qué? Egipcio. Entonces Moisés, y él decía, pero un ratico, yo soy el profeta. Espera. No me pregunten cómo salimos de esta, pero de qué salimos, salimos. Ahora, ¿él sabía cómo salir? Entonces, el mar y el ejército le dieron sentido a su fe. Le dieron sentido. Sin el mar, sin el ejército, sin los leones, sin mandarlo a matar, sin la cárcel, no hay sentido. La fe no tiene sentido en la prosperidad. La fe cobra todo su sentido en la adversidad. Es más, la adversidad es lo que le da sentido. Y si tú respondes ante la adversidad con fe, entonces tu adversidad se irá convirtiendo en prosperidad, porque estás respondiendo como Dios quiere que respondas. Entonces, es básicamente, tienes que comprender esto. Hay personas que se desmotivan con el primer frontal, con el segundo frontal, es que no hizo y que esto no funciona. Y no se dan cuenta que eso tiene un propósito. Y el propósito es como si Dios te hablara de los cielos y te dice, sí, tiene un propósito, es que todavía no tienes la fe necesaria para triunfar. Y por eso te estoy haciendo de que no entren. Por eso cuando tú lo invitaste a la reunión central y las siete y cuarto, y te dijo que venía y no qué. ¿Y ahora? ¿Qué hacer? Tú tienes que decir, ah, interesante. Esto me está pasando para que yo responda ¿con qué? Con fe. Si viene, hay que responder con fe. Si viene, estás en el momento decisivo, no. Amigos, el poder de la fe es todo en esta vida. Es todo. Y a veces el ser humano cree que estamos hablando de aspectos metafóricos. ¿Cuál metafóricos? Todos vinimos del mismo lugar. Un hombre sin fe no es hombre. No es hombre. ¿Por qué no es hombre? Porque algún día se va a dar cuenta que un hombre sin fe no es hombre para Dios. Como dice Camacho, power. Espérate que al final las toteo todas. Podíamos hablar toda la noche, amigos, pero desafortunadamente el tiempo tiene esta característica. El poder de la fe, amigos. Estudien de la fe. No crean que se están metiendo aspectos religiosos. Lo que más me fascina es que la definición que Pablo dio de la fe abarcó toda una generalidad, dentro de las cuales, obviamente, el primer principio tiene que ser fe en Dios. Pero la fe es un principio, es una ley que funciona para cualquier meta o sueño que tú quieras en la vida. El tercer poder, el poder de la oración. El poder de la oración. Yo a veces no puedo entender cómo un hombre ha llegado a un punto que se cree tan sabio, tan instruido, tan intelectual, tan ya no ya, tan ush, que no necesita a quién, a Dios. La más clara manifestación de una mujer o un hombre que necesite a Dios es su continua oración hacia Él. Oración, orar a tu Dios. No sé cómo se llama tu Dios, ese no es el propósito de esto. Ni cambiarlo, ni criticarlo, ni mucho menos objetarlo, ese es el tuyo. Solamente sabemos que hay un Dios y que escucha las oraciones de sus hijos. Las escucha. Es su intención escucharlas, es su deseo escucharlas. Ahora, ¿tú crees que la oración no tiene nada que ver con For Life? Si tú crees eso, ¿es por eso que no has tenido resultado? ¿Es por eso? Muchas personas hacen y quieren tener resultado, sí. ¿Involucraste a Dios en tu negocio? ¿Le abriste la puerta a Dios en tu negocio? ¿Le permitiste que su mano esté presente para que aparezca el frontal que tiene que aparecer, o la persona que tiene que aparecer, o la línea que tiene que aparecer? Ahora, no le digas a Dios, ayúdame a hacer For Life. Él no te va a ayudar. Porque hay que entender un poquito también cómo funciona Dios. Dios no hace nada de lo que tú puedas hacer. Él hace lo que no puedas hacer y hace lo que no puedes hacer cuando tú haces lo que puedes hacer. ¿Entiendes eso? ¿Ok? Él hace lo que Él solamente puede hacer, única y exclusivamente cuando ha visto que tú has hecho lo que tú puedes hacer. Eso es lo que hace que Él intervenga. Cuando Él ve que tú haces lo que tú puedes hacer, Él hace lo que tú no puedes hacer. Pero Él no obra si tú no estás haciendo nada. Qué diferente es cuando uno le pide, ayúdame a tener luz, ayúdame a tener sabiduría, entendimiento para comprender este negocio, para entender sus técnicas, para desarrollar sus habilidades. Ayúdame a ser un buen prospectador. Ayúdame a vencer mis miedos, mis temores, mis dudas. Ayúdame a crecer. Ayúdame a encontrar ese poder del cual habló Perotti esta noche. Ayúdame a encontrarlo cada día más. No es que ayuda a que aparezca el frontal. Tú puedes hacer eso, yo no voy a hacer eso. Oiga, con toda su grandeza, con toda su grandeza, recuerda este ejemplo. Él iba a revivir a Lázaro. ¿Tú te imaginas ese poder? No, nadie lo entiende. Eso está por encima de nuestra capacidad. Esperó intencionalmente 3 días porque los judíos creían que después de 3 días ya no había nada que hacer. Fue donde Lázaro, pero estaba a punto de revivir. Yo me imagino la cara de esas personas, o sea, y me imagino la cara mía si lo hace al frente mío también. Pero lo interesante es que en su grandeza, en su sabiduría dice, muevan la piedra. Oh, interesante. Un hombre que iba a revivir hubiese podido sencillamente desintegrar la piedra. Si hubiese, quizás por eso todavía nos falta mucho a nosotros. Si hubiésemos sido nosotros hubiésemos... Y se desintegra y nosotros, ¿cómo le quedó el ojo? Por eso todavía no se nos da ese poder. ¿Tú te imaginas que se nos den ese poder a nosotros? Ay, me cae gorda. ¿Entiendes? No sabríamos utilizarlo. No estamos preparados para eso. Pero algo se aprende de eso y dice, ah, interesante, ¿por qué mandó a mover la piedra? Porque él nunca hace algo que el hombre puede hacer. Así de sencillo. Muevan la piedra, por favor. Ahora yo voy a hacer. ¿Ustedes ya movieron la piedra? Sí, ahora yo voy a hacer lo que tú no puedes qué hacer. La pregunta es, ¿tú estás haciendo este negocio moviendo esa piedra? ¿Tú la estás moviendo? ¿O tú crees que? Ay, Giovanni, eso no sirve, Giovanni. Eso no funciona, Giovanni. Carajo, tienes que agarrar y empujarla, empujarla y empujarla y que te destripes. Y lo más interesante es que quizás no la puedas mover un centímetro. Pero si él ve que estás empujando con todas tus fuerzas, él la va a mover por ti. Porque está viendo que estás dando tu máximo. Y tu máximo no significa moverla. Tu máximo no significa moverla. Habrá máximos que la mueven, habrá máximos que no, ¿qué? Que no la mueven, pero ahí está la justicia. Lo único que tú estás poniendo tu máximo, sí, mereces eso. ¿Cómo estás moviendo la piedra? Es lo mismo, amigos. En tus oraciones sé sabio, sé qué pedir. Pide de que pidas en el Espíritu. ¿Qué significa pedir en el Espíritu? Pedir sabiamente. Pedir lo que realmente uno necesita. ¿Y qué más necesita en este negocio y en la vida? Luz, entendimiento, sabiduría. Fortalece mi fe. Amplía mi visión. Expande mi imaginación. Agudiza mis sentidos. Incrementa el amor hacia las personas. Entonces él va a decir, está pidiendo bien. Está pidiendo bien. Porque lo que más necesitamos es entender. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Conocimiento, conocimiento. Y ese es el cuarto poder, el poder del conocimiento. Hoy, amigos, ¿cómo sufre la humanidad por falta de este poder? Queremos cosechar, queremos lograr, pero no buscamos conocimiento. Hace poco en Colombia salió una estadística bastante desmotivadora. En Navidad, La cifra que se gastó fue estrambótica, impresionante. Pero lo que más me llamó la atención fue el último rubro en que se gastó dinero. Y la diferencia entre la primera y la segunda es abismal. Libros. Libros. ¿Cómo estará de mal la humanidad que quiere lograr sin conocimiento? Libros tan sabios. Allá, libro, allá afuera hay de todo, amigos. Y si hay de todo, significa que hay cosas buenas. Hay cosas que te van a ayudar. Mire, hay libros que te van a hacer entender un principio bíblico como tú no lo habías entendido antes. Porque son armonía, son complemento. Te van a ayudar. A mí me ha pasado muchas veces eso. Hay un libro que me hizo darle una dimensión diferente a algo. Pero lo más importante es, sin conocimiento, ¿qué somos? ¿Qué somos? Ahora, podemos tener conocimiento de arquitectura, de ingeniería, de economía, de administración de empresas, pero ¿dónde está el conocimiento del logro? ¿Dónde está el conocimiento de ese poder? ¿De qué sirve la arquitectura si no te ayuda a cumplir tus metas? ¿De qué sirve la economía si no te está ayudando a cumplir los sueños? ¿De qué te sirve la ingeniería si no te está ayudando a poder lograr lo que quieres tú en la vida? Eso significa que tienes el conocimiento secular, pero te falta el espiritual. El espiritual. ¿Y qué es el conocimiento espiritual? El conocimiento de quién eres tú. ¿Cuáles son los poderes, los talentos y los dones que Él ha puesto dentro de ti? ¿Cómo puedo yo regar lo que yo hoy sé? ¿Cómo puedo seguir ampliando el jardín de mi cultivo cognoscitivo? Si yo no soy un hombre de lectura, si yo no soy un hombre de instrucción, estás en el negocio incorrecto. Estás en el negocio porque este negocio es de liderar. Esto es socavar, es exacerbar ese líder que Dios ha puesto en ti. Y la primera misión de un líder, lo dice muy reiterativamente John Maxwell, uno de los padres del liderazgo, es influenciar. Es influenciar sobre las personas. Y si tú quieres influenciar sobre las personas, ¿cuántas veces has repetido en tu vida que no se saca agua de un pozo vacío? ¿Cuántas veces lo repetimos? ¿Pero cuántas veces le echamos agua al pozo? Repetimos más la frase que lo que le echamos agua al pozo. ¿Cuánta agua le echaste hoy a tu pozo? ¿Cuánta? ¿Hoy le echaste un poco más? Pozo que no se le echa agua se acaba. O pozo que se saca más de lo que se echa también. Se acaba. ¿Tú le estás echando agua al pozo de tu alma? ¿Le estás echando agua? ¿Vas a Borders o a quien sea y decir, qué rico libro, me lo voy a qué? Me lo voy a leer. ¿Sabes por qué me lo voy a leer? Para poder echarle esta agua a mi alma y cuando mi red vaya creciendo, yo poder tener ¿qué cosa? Que dar. Acá todo el mundo quiere reclutar a Superman, pero uno sigue en Robin. ¿Entiendes? Y hay un libro que se llama Éxito Cuántico. Y bajo la ley de la atracción, tú no tienes derecho a reclutar a Superman en la medida que tú no te conviertas en un Superman tú también. Ningún Superman sigue a otro que no es Superman. Hay que meterle agua a ese pozo, amigos. El poder del conocimiento. Pero ojo, hoy cuidado. Felizmente que eso ya está pasando. Vamos para allá. Vamos. El que no cree, de toda rodilla confesará. Algún momento, en su tiempo, todo el mundo. Que no, que yo no creo. ¿No cree? Está bien. Lo respeto. Bienvenido. Venga para acá. Venga para acá. Lo respeto. ¿Entiendes? Pero será mejor que se vaya echando cremita. El poder del conocimiento, amigos. Invierte en ti. Saca plata de tu bolsillo e invierte en ti. Saca de tu bolsillo y métela en tu alma. Invierte en ti. Tú eres el principal activo de tu empresa. El principal. Si tú no inviertes en ti, ¿qué esperas? Ahora, otra cosa es que creamos que no la sepamos todas. Y yo les dije la otra vez, el que cree que se la sabe todas y más en este negocio, es el zancudo. El zancudo. ¿Quién ha visto el zancudo disecado en el borde de una ventana? Así, muertico. ¿Lo ha visto, verdad, señora? Bueno, déjeme contarle brevemente la trágica historia del zancudo. El zancudo venía volando feliz de la vida. Cuando de repente... ¿Él no vio la ventana? ¿Él no vio la ventana? ¿Él no sabía que era ventana? Para él, sencillamente, estaba volando. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que volvió a coger impulso. ¿Qué hay acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es esto que no veo? Y después... Obviamente al tercer guarapazo ya el zancudo estaba... ¿Qué? El zancudo no podía entender lo que estaba, lo que se interponía entre el medio ambiente y él. No podía verlo. Hasta que en uno de esos últimos intentos... Pues amigos... ¿Tú sabes cuántos zancudos hay en la vida? Por ahí no es... Yo no voy a hacer for life, yo voy a matar este negocio está más importante. Hágalo, sí. Oiga, negocio que monta, multinivel que se mete... ¿Qué diferente hubiese sido que alguien con un conocimiento superior le hubiese dicho, señor zancudo, discúlpeme interrumpir su rutina? Entre usted y el medio ambiente hay un vidrio. Vidrio, sí, créame, hay un vidrio. Pero yo no veo nada, ese es el problema. Hay un vidrio, créame, hay un vidrio. Ahora, si quiere yo le abro la puerta... Para que usted haga este movimiento de 135 grados y pueda seguir ¿al dónde? Al medio ambiente. Y yo te puedo garantizar que el zancudo dice gracias y se va. Pero si el zancudo fuera hombre, dice ¿cuál vidrio, hombre? ¿Cuál vidrio? ¿Sabes por qué? Porque no tenemos el conocimiento para triunfar. Y la más clara manifestación, y si bien es cierto, defiendo a todo profesional que pagó el precio de ir a una universidad. Si tú crees que la universidad o lo que te enseñaron en la universidad tiene que ver con el triunfo, estás bien mal. Estás bien mal. Porque todo triunfo loable, todo éxito perdurable, todo logro encomiable, comienza con el de arriba. Y desafortunadamente eso ya no enseñan ¿dónde? En las universidades. Ya no enseñan. El poder del conocimiento, amigos, invierte en ti. Échale agua a tu alma. ¿Cuándo fue la última vez que te compraste un libro? No, la pregunta es para todos, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que leíste Proverbios? Sabiduría pura, absoluta. Invierte en ti. Invierte en ti. El quinto poder. El quinto principio que va a sacar todo eso. ¿El primero cuál es? ¿Una vida qué? El poder que te va a dar una vida recta. ¿El segundo? El poder de la fe. ¿El tercero? El poder de la oración. ¿El cuarto? El poder del conocimiento. Y el quinto. Amigos, este poder es el que le da sentido a todo lo anterior. Pero es el poder en el que más fallamos. El poder de la acción. La acción. ¿Ya diste tu plan? No. ¿Cuándo vas a comenzar a dar el plan? Ay, uno de estos días cuando esté preparado. Y venga para acá, vamos a hablar usted y yo. ¿Cuándo va a estar preparado si nunca lo da? No, pero tranquilo, que yo tengo mucha fe. Interesante. Pero el versículo de Hebreos 11:2 se lo pasó completico. Que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Es muertas. Da el plan, dalo, malo, bueno, regular, vomitando, orinándote, dalo. Da el plan, dalo. Quiero hacerles una pregunta sincera para terminar. Quiero hacerles una pregunta sincera. ¿A quién le ha quedado difícil ir venciendo ese aspecto de dar el plan solo? La gran mayoría de las personas es como mi querida amiga. ¿Cuántos frontales tú has entrado? ¡Fresco! Esto es lo mío, yo ya lo vi. Acá estoy, hasta la muerte, hermano. ¿Cuántos entran así? La gran mayoría entra como... ¿Ahora entiendes por qué nos pagan bien? Coge a esa amiga y ponla a vibrar. Con el negocio, ¿no? Yo ya... Es que por ahí un caballero dice que... No. Primer principio, rectitud. Rectitud. Ahora, qué buen ejemplo para terminar este taller hoy. ¿Por qué? Porque yo entiendo a mi amiga. En la vida, amigos, todos estos principios y poderes no se encuentran en tu yo racional. Los seres humanos tenemos dos yos, uno racional y uno emocional. El racional es el que siempre te está diciendo cómo no lo vas a poder hacer. El racional es el que siempre te está diciendo qué te falta en tu vida. El racional es el que te dice cuánto tienes hoy. El racional es el que siempre te dice cuánto es tu patrimonio. El racional es el que siempre evoca cuánto perdiste. El racional es el que siempre piensa en el que dijo que no. Ese es el racional. El emocional es el verdadero yo. Es en el emocional donde reside la fe. Es en el emocional donde reside el compromiso. Es en el emocional donde se encuentra la rectitud. El Señor dijo, tal cual piensa, tal es Él. Es en el emocional donde está toda esa fuerza, toda esa imagen y toda esa semejanza. En el emocional. Un yo que sea subordinado al racional, pero que deberíamos cambiarlo. El racional no cree, el emocional sí. El racional le mete análisis a todo, el emocional le pone fe. El racional no se pregunta cómo, el emocional siempre se pregunta por qué. O al revés, el racional se pregunta por qué. La pregunta es, tu estado de ánimo, el estado de tu alma, ánimo, ánima, alma, tu estado de ánimo es un estado donde la gran mayoría de las personas no lo ha descubierto. En ese yo emocional vive Dios, ahí reside Dios. Y cuando uno encuentra ese yo, entonces ha encontrado la dimensión más absoluta que puede encontrar una persona, que se llama el entusiasmo. Entusiasmo, enteos, con Dios. ¿Ok? Acá, Dios está conmigo. Estamos ahí. Ahora, ¿cómo yo descubro? ¿Cómo yo me voy cambiando de emocional a racional o de racional a emocional? Porque el racional tiene que ver con toda nuestra faz, con toda nuestra forma de ser, con todo nuestro estado de ánimo. No somos personas felices por naturaleza, siendo felices por gen. Acá hay felicidad, acá hay paz, acá hay amor. Son toneladas de concreto racional que no dejan salir al emocional. Y yo siempre he dicho que si tú quieres hacer este negocio y si tú quieres realizar un sueño, el racional siempre dice cómo. El emocional nunca se pregunta cómo, solamente sabe que lo va a hacer. Ninguna persona que haya logrado un sueño en la vida se ha visto imposibilitada por una pregunta como ¿cómo? Cuando quiso lograrlo no existía el cómo, pero el emocional es el que hace que aparezca el cómo. A mí no me gustaría despedirme esta noche sin hacerles entender un poco dónde está ese emocional, porque ese yo es espectacular. Ah, normalmente cuando yo digo esto, y vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacerlo. ¿Quién quiere triunfar en For Life? Ok, eso se llama un yo racional, una respuesta racional. ¿Quién quiere triunfar en For Life? Yo. ¿Quién quiere triunfar? Yo. Por allá hay una señora. Yo. Levante la mano quien está vivo hoy. Yo estoy vivo. Yo racional. Vamos a descubrir dónde reside el emocional. Lo primero que quiero que hagas es que tú me vas a responder a la pregunta sin emitir sonido alguno. Pero me vas a responder así, mira, así. Yo le digo, ¿quién quiere triunfar en For Life? Y tú me vas a responder así. Pero que se sienta acá, o sea, que el esófago... Pero sin emitir sonido, ¿qué? Alguno. No quiero sonido. ¿Solamente qué? Yo. Ok. La persona que no quiere hacer el ejercicio es porque es muy racional. Le recomiendo que se salga del negocio. No, desde ya. Desde ya, porque si a ti te da pena esto... ¿Ok? Es un ejercicio para que descubras un yo... Y ese es el yo, porque hay algo interesante. Yo siempre le digo, ¿usted quiere hacer el negocio? Sí. ¿Y por qué no lo hace? Interesante. Si el yo racional quiere hacerlo, ¿por qué no lo hace? Y yo siempre le digo, ¿por qué este negocio no lo hace el yo racional? Este negocio lo hace el yo emocional. Ahora, hagámoslo. Ya sabes, sin emitir sonido alguno. Las personas que tienen problema de esfínteres, cuidado. Cuidado. ¿Quién va a lograr tener éxito en For Life? ¡Yo! ¿Dónde está ese racional? No quiero escuchar qué. Nada. Para que ustedes vean. ¿Quién llega a platino con For Life? Vamos bien, vamos. Espera. Ok. Pero espera, porque. Mira. Ahí lo único que ha pasado es que el yo emocional está diciendo: ¡Uy! ¡Uy! ¡Me descubrieron! ¿Quién le dijo a este señor, por fin, yo estaba dormidito? ¿Quién llega a platino con For Life? Pero, a ver. Venga, yo quiero que salga. Hay personas que están, dizque. Ese no es, eso es el racional, ¿no ves que es tu cuerpo? El emocional está adentro. De acá tiene que salir, de acá. No es que, no. Tú haces el negocio así y al tercer frontal estás. ¿Quién va a ser platino con For Life? Ahora déjalo hablar y que salga y emite la voz. ¿Quién llega a platino con For Life? ¡No! ¡Ese es el emocional! ¡Ese es! ¡Con ese yo tú haces este negocio! ¡Ese es el yo! ¡Ahí está el poder! Ahí está el poder que Dios ha puesto en ti, en el emocional. Que Dios los bendiga a todos.